Ya saben, saquen aquí la lección. Oye, qué buen tema, Rodri, de verdad. Está... Es más, ya creo que se queda. Queremos que sea algo de todas formas didáctico. De todas formas, si ustedes quieren, ya se lo dijimos a la Perica también, la canción que hicimos con ellos. Puede ser de ustedes. Es parte. Si lo hemos hecho con ustedes, pues de hecho también es de ustedes. Perfecto. De hecho, que Rodrigo te llevas casi el 90% porque la nota y la letra es tuya, ¿no? Pero ese 10% feeling, nuestro. Feeling. Vamos a entrar al estudio y vamos a hacerla. Sí, de rabo, excelente, ¿eh? De verdad. Ah, paja. Unos arreglos, una coda, una fuga. Oye, está brava. Ya. Bueno, y ahora, bueno, continuemos ya después de justamente este tema. Ahora pasemos a un detalle más interesante. Costumbres de justamente las mujeres. Justamente hay uno que es ya una actividad clásica de mujer. Arreglarse, maquillarse, porque incluso un hombre, aunque sea metrosexual, hay cosas que igualito no hace. O sea, combinas más tu ropa, todo, te como un amigo, se depila las cejas. Hoy sí, ¿eh? Pero hay cosas a las que ya hasta un hombre, siendo un hombre macho, no hace. No, de hecho que si el pata... Los patas se producen, pero hasta un 50% nomás, ¿no? Porque la flaca así... Hay una foto en internet de Christine Dolce, que es la jefa del MySpace, porque en su MySpace tiene a todos los invitados del mundo, creo, y es lo máximo. Es un cuerazo esta flaca, ¿no? Y ella se maquilla alucinante, porque es maquilladora. Es gringa, es maquilladora. Y en todas sus fotos sale alucinante, ¿ah? ¿Eh? Pero tiene una foto en la que dice, sin maquillaje, no pasa nada. Y es simple. Hay una foto que dice, sin maquillaje, y la de lado está con maquillaje. Sin maquillaje tiene los ojos que parecen dos botones, son chiquititos, ¿verdad? La nariz metida. No es fea, pero no pasa nada con la flaca. Y maquillada es el cuero. Entonces, definitivamente las mujeres se maquillan. Pero, y de hecho, que a tu novia ya con o sin maquillaje ya la ves linda, ¿verdad? Porque ya ves más allá del rostro, ¿verdad? Obvio, ¿no? Pero siempre no significa que tu flaca... se empiece a dejar. No, siempre tienes que ponerle que esté linda, ¿no? Y definitivamente las flacas se maquillan se producen a un 100% y el pata se produce al 50%. Porque hay buenas que sí se maquillan, ¿ah? ¿Eh? Y hay buenas que se maquillan ligeramente, ¿ya? No, pues claro, eso se me genera un poquito más. El pata que se maquilla ligeramente sube, ¿ah? ¿Eh? Porque hace que los ojos se noten más, de repente más, toda la va. Claro, entonces, de hecho, y la piel, por ejemplo, la base hace que la piel se vayan todas las imperfecciones, que hayan granitos y weá y media. Por eso, el Photoshop es un maquillaje digital para cualquier fotografía y casi todas las modelos están photoshopeadas, toditas. A veces, aunque es bonito verlas maquilladas, lo que molesta es todo el tiempo que usan y te hacen esperar cuando se maquillan. Definitivamente. Ahora, es feo cuando la flaca se maquilla tanto que cuando la ves sin maquillaje no pasa nada y eso es horrible. Por eso que la flaca siempre tiene que tener un nivel de maquillaje no tan agresivo. Porque cambia mucho y no se impone estar con... Pones las buenas que salen con ojos falsos y todas maquilladas, se quitan los ojos, se maquillan, puta, y parece el empleado. Y tú dices, ¿qué pasó? Personalmente yo pienso que en algunos casos creo que hasta el maquillaje desgasta un poco la cara. Porque he visto chicas que cuando eran menores, bien simpáticas, incluso casi sin maquillaje. O sea, casi prácticamente al natural eran bien, bien, bien guapas, bien simpáticas. Las ves, no sé, 5 o 6 años después, cuando ya aprendieron a hacer maquillaje, un día las ves desmaquilladas y no sé, casi han perdido las cejas, no sé, las ves como si realmente el maquillaje te a largo plazo te quitara ciertos atributos naturales que ya tenías. Es que es lógico, a ver, échate todos los días pintura a la cara. De hecho que sí. Ahora, una flaca que nació hecha una Barbie se maquilla poco, porque ya tiene todo, casi todo perfecto. La mujer que no es la que se maquilla más. Pero también, la flaca rica también. Bueno, ahí amo. La flaca fea que se maquilla un montón y la flaca rica que no se maquilla casi nada. Y la flaca fea que no se maquilla casi nada y la rica que se maquilla un montón también, ¿no? Entonces, el maquillaje es parte de ellas. Total. Eso ya no se lo puedes quitar a nadie. A nadie, a ninguna. Que se maquillan demasiado y parecen payasos. Ah, claro, cuando la flaca no sabe maquillarse encima. Yo he tenido caso a mi ex enamorada. Me acuerdo que una vez la maquillaron y estaba horrible. Y la flaca le dijo al pata, ¿sabes qué? Fuera. Se sacó todo y se maquilló ella. Y uff, quedó linda. A veces también las flacas usan de excusa que se están maquillando para hacernos esperar. Una vez una flaca me confesó que es una táctica para ver cuánto podemos aguantar. ¿Sabes? Uy, uy, uy. Lo malo es que, claro, lo malo es que depende de la flaca. Aguantas las 2 horas, pues, renegando y puteando, diciendo la. Pero aguantas las 2 horas. Ahora sí es una X y no pasa nada, te largas, ¿no? Es un poquito agresivo, ¿no? Pero sí, te puede decir, sobre todo si esperas afuera, de hecho, es que la flaca dice, si esperas afuera, se puede ir. Si la flaca legalmente sabe que se va a demorar un montón y espera afuera, lo hace entrar. Y al entrar no te puedes quitar, pues. Hay casos extremos que si pasa la hora te vas, ¿no? Pero no. Una vez por esperarla buen rato a una chica, me asaltaron específicamente. O sea, eso ya, o sea, y lo peor. Y lo peor, o sea, teníamos, era para antes un concierto a la FIA. Yo tenía las entradas compradas. No. Pero justamente me, o sea, abre tu billetera y se llevaron los billetes nada más, pero no los tickets. Y lo gracioso era que en el taxi yo le dije igualito vamos, ya todo. Y ella aparentemente se sentía peor que yo de la cosa. Yo en el taxi, ella casi se pone a llorar, yo le estaba tranquilizando. No te preocupes, es solamente plata, todo eso. Entonces, bueno, a veces es no sé, una carga a veces más grande la que nosotros tenemos, pero igual, o sea, tenemos que mantenernos para ellas, mantener pues más en claro, tú tienes que mantener la calma siempre, porque si tú pierdes la calma, tu flaca se desmorona. Siempre, mejor no le decías nada. Y después en el concierto le decías. Ay, pudo ser, pero no sucedió. Tiene pata, tiene que mantener la calma, no desesperarse nada porque la está cuidando, ¿no? Porque si tú te desesperas, la flaca te desespera, pum, los dos mueren. Junto con ese tema de maquillaje que justamente estábamos tocando, hay otro detalle que me llama la atención sobre ellas, lo que las carteras enormes que a veces llevan. O sea, hay chicas que me han dicho, pues no sé, aquí llevo mis libros porque digamos se van a la universidad, a algún lado, pero hay chicas, y bueno, más que todo, mientras más señoras son, mientras mayores son las mujeres, comienzan a hacerlo. Comienzan a tener unas carteras donde puedes meter, pues, no sé, 15 kilos de cosas. Y efectivamente pesan 15 kilos y tú no tienes ni la más mínima idea de por qué. Porque los hombres somos de los que coges tu celular, coges tu billetera y tus llaves, ya estás. Claro, de hecho que la cartera es parte de la vestimenta de la mujer ahora, ¿no? Siempre lo fue, pero ahora sí es con roche. Ahora sí la cartera es parte, es como ponerse un saco. Pues el pantalón, ponerse el polo, es la cartera, ¿no? Y la cartera está... Está el celu, está el kit de maquillaje, porque la mujer tiene que retocar cada cierto tiempo, cuando suda o lloró o algo así, tiene que retocarlo, ¿no? Y por más de que, eso es lo paja, ¿no? Que cuando salen solas, lo hacen porque están contra amigas y gente, y cuando salen contigo, supuestamente tú ya la quieres y la admiras como es, pero qué bueno que la flaca se siga maquillando, que no diga, ah, no, pues ya estoy así con el maquillaje, pero mi enamorado igual me quiere así. No, la flaca igualito, el respeto y todo. O hay consideración. Claro, y entra y se pone igualita, tal como cuando sale sola con sus amigas, ¿no? Y ahí entran las llaves, entra cualquier cosa en el camino, ¿no? Lo que hayan comprado, todo lo que... Y tú también puedes poner cosas en su cartera, ¿no? Si ya no quieres agarrar algo tuyo, entra en la cartera de tu flaca. Ah, está buena técnica. Pero, ¿ustedes creen en ese sentido que son medio cachivacheras las mujeres? Que meten realmente muchas más cosas de lo que es, porque a veces... Me ha pasado no con amigas, pero con mi mamá, que a veces dice, no encuentro tal cosa, y me doy cuenta que su cartera tiene tantas cosas, no sé para qué. Te dando cuenta que el monedero o billetera de la flaca es mucho más grande que el del hombre, ¿no? Él tiene, es que están las fotos de tal, foto de tal, en algunos casos tarjetas, en otro caso es también monedas y billetes, y de todo. Entonces, de hecho, que la billetera de mujeres no entra en un bolsillo, entonces tiene que entrar en la cartera. Y ahí parte del celular, y parte las llaves, y parte lo que quiera, y el maquillaje, ¿no? De hecho que... Además, las flacas no usan muchas cosas en los bolsillos. Claro. Las caderas no las dejan. Las flacas, claro, exactamente. Los bolsillos de los jeans... Hay flacas que tienen jeans sin bolsillo, porque el jeans sin bolsillo hace que... Las que no tienen nada hace que el trasero se levante. Hay pantalones que son así, sin bolsillo, para que el poto suba. Guardia, si no tienes cartera, te dan las cosas. Y los bolsillos de flaca, de pantalón, son inútiles. No entra nada, ahí entra una moneda y esto. Su billetera es más grande de lo normal. Maquillaje, llaves y celular, tiene que ser cartera. Ya. Partiendo de ahí, tiene que haber una cartera. Pero la cartera puede ser normal. Pues ya vienen las carterotas, porque ya pueden guardar todo lo que le dé la gana. Peines, papel higiénico, libretita también a veces. Claro, todo lo que ella quiera cargar lo tiene ahí, ¿me entiendes? Es que, por ejemplo, su amiga se entera a la amiga le sacaron la vuelta, se pone a chillar. La flaca saca los Kleenex de la cartera, y la ayuda, ¿me entiendes? Claro, tiene todo, pues. Ya, están preparadas. Bueno, y justamente cerca de esto, habíamos puesto en la página, en nuestro blog, un reto para la gente, que de todas formas, para quien no lo sabe, puede entrar ahora, es www.demasiadamenteeldoble.blogspot.com, donde teníamos un reto. Mi hipótesis era que los hombres en general no sabemos de colores, al menos tanto como las mujeres. Nosotros a veces vemos los tres colores básicos, entonces sabemos azul, rojo, amarillo, ya verde, marrón y claros y oscuros. Entonces, justamente queríamos aquí jugar también con los chicos para ver de la paleta que están viendo de colores, a ver cuáles si conoce. Si el pata trabaja y no tiene pinturas, de hecho que sabe todititos. Ahí está, pero a ver, el hombre promedio, así. Mira, entre los ustedes que yo sepa no trabajan en la tienda de pintura. Así es. Mira, de entradita tenemos, ¿no? Marrón. Ya está. Se puede decir que rojo. Rojo. Fucsia, tiene que ser este. Ese colorcito ya es de mujer. Decir fucsia es un pata que ya para bastante con mujer, creo, ¿no? Porque fucsia solo saben ellas. Amarillo. Rosado. Por ahí está. Acá sería. Esta sería turquesa. Este turquesa. Genciana. Este, obvio que negrone, gris o plomo. ¿Color? ¿Ese qué es? Ese es verde claro, verde oscuro. Este es coblan. Verde esmeralda. Ahí está. De hecho que también, si estudias publicidad, por teoría de color, ya tienes una tendencia, pero en teoría de color no hay verde esmeralda, ¿no? Fucsia, verde esmeralda, blanco, ¿cómo eso no hay en teoría de color? Ah, su madre, a ver. Ahora vamos a mostrar más o menos las respuestas para que sepan qué habían más o menos acertado. Y ya vamos a ponerlos al final del programa. En la... Al que elige marrón era granate. La cagué. El de al lado era marrón. Pero estaba al lado, ¿eh? Carmín. Ah, su madre. No, pues no le íbamos a hacer jamás. Malva, pues yo dije violeta. Yo, sí, le dimos a turquesa, le dimos al magenta. Ah, ¿qué son? No, sí, es magenta. Claro, sí, esa es su teoría de color. Eso es cuatricromía. Ahí la cagamos. Y sabíamos. ¿Eh? Al blanco. Yo dije gris. Y era plata. A carnación no le dimos, a coral tampoco, a beige no le dimos, a carmesí, a salmón tampoco le dimos, crema, claro. Y tampoco le dimos esmeralda. Ni a celureo. Bueno, el verde, tú diste el verde esmeralda, pero te equivocaste de verde, el jade, claro. Pero lo tenías. Albañil. Dije rosado y era rosa, bueno, ya ahí está, es muy parecido. Caca, quería kaki, no le dimos. Cereza, mira, ay, qué lindo. Estamos un poquito mal. De hecho, pero no creo que. ¿Tú crees que.? No, la flaca. De hecho, que una flaca, si no se sabe todo, sabe más que nosotros. No, pero digamos, diferenciar. ¿No les ha pasado alguna vez que digamos, tenían una camisa de un color y necesitaban, digamos, una corbata, o un saco, ya, un saco negro? Y de pronto se quedaron, no sé, un saco y dicen, ah, este es negro. ¿Pone? Que pronto le dicen, oye, ese es azul oscuro. Claro. Esas diferencias, creo que no las, nosotros no las percibimos tan fácil. A mí es fanática del rojo y del púrpura. Y entre esos te puedes sacar el fucsia, el púrpura, el malva, el violeta, el carnación. Me imagino que todo lo que quieran en esa gama. Pues fuera de saber nombres, estoy seguro que reconocen esas diferencias de gamas de colores. El hombre a veces es rojo, azul, amarillo, verde y claro y oscuro. Punto. O sea, yo tengo más o menos una teoría de por qué puede ser eso, ¿no? Que justamente era lo que estábamos hablando. Que el hombre, aunque se cuide bastante y todo, a lo más que tienes que ver de colores es combinar tu ropa, ¿no es cierto? Así es. Pero la mujer combina su ropa, combina zapatos, uñas, combina cartera, uñas, labios, maquillaje, ojos, hasta incluso las que se tienen el pelo, así, o sea, su vida está mucho más regida por criterio de colores y necesitan mucho más, parece, esa habilidad, así que me imagino que por eso desarrollas, ese clásico, desarrollas por necesidad también. Sí, efectivamente, ellas viven en torno al colorcito, nosotros no, somos mucha falta, un jean, un polo y ya está. También no les han dicho que no saben buscar. La clásica, dice la mamá, Ford, busca tal cosa que esté en tu closet. 10 minutos después, oh, mamá, no la encuentro. Va la mamá, en 30 segundos, oye, aquí está, tú no sabes buscar. Sí, eso es clásico y de verdad no lo analicé, pero es cierto, eso es pasa siempre. Justamente eso es más o menos lo que vemos. Ahora vamos a pasar a, hablando de colores y de pintarse, vamos a pasar a una última canción que se llama Boquita Colorá. Boquita Colorá. Interprete el señor Lisandro Mesa, el original, pero es de Ernesto Campillo, colombiano, autor, compositor de esta canción. Y esta es la versión de los Monkees. Es muy buena. Es muy buena. Quédense con ella. Ahí está. Entonces pasamos a Boquita Colorá. Can I